Con ustedes DJ Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radio terapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. Con voi, DJ Antonio Primo, la trasmissione di Radio Carbonio, azienda radioterapeutica da Carbono Proiecto, una società a sonoro ultra inghiottito dalle sabbie mobili di La Pampa. La puerta de un palacio un pebete mendigaba. Tengo hambre, tengo frío, tenga usted mi piedad. Paso en es otro mendigo, un mendigo de experiencia. Un anciano que sabía las maneras de pedir. Acercóse al muchachito, conmovióse su conciencia y con voz aguardentosa se le oyó decir así: nunca pidas tu limosna donde hay fiesta o riqueza, que la gente que es alegre nada sabe de dolor. En el triste cementerio y también en las iglesias siempre se halla un alma buena y un pedazo de corazón. ¡Listo! ¡Dicen! Los que pasan ya están ahí en mi pantalón. ¡Oh, María! La mamía, la lejana. Si volviera otra mañana por las calles del adiós. Tu nombre era María, el vestidito pobre y el tapado marrón. María. La mamía la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. Tu nombre era María. ¡Ya está! ¡Mi pantalón! ¡Mirá qué lindo! Una de las funciones de este lugar es observar muones. El tiempo se expande para los muones, que viajan al 99% de la velocidad de la luz. Pero para los observadores, viajan 32 kilómetros. ...660 metros para los muones equivalen a 32 kilómetros para nosotros. En esencia, el tiempo pasa en forma distinta para las partículas y los observadores. Pero para los observadores, viajan 32 kilómetros. Solo duran 2 millonésimas de segundo. Viajan alrededor de 660 metros. ¿Por qué será? Que Antonio primero chorrea oscuridad. Que Antonio primero chorrea oscuridad. En esencia, el tiempo pasa en forma distinta para las partículas y los observadores. Para poder tratar de ayudar a chicos y a jóvenes que tienen problemas con las adicciones, sabemos bien, a causa de los vicios, a causa del paco, a causa de la droga. ¿Cuántos chicos, cuántos jóvenes hoy en día? Qué feo, qué triste, pierden las vidas en las calles de nuestro país. Hoy en día nosotros podemos contar con ustedes, con un grupo de jóvenes que salimos a trabajar dignamente arriba de este medio de transporte, sin perjudicar y sin hacerle daño a ninguna persona. Mirá, como siempre, como todos los días, chicos, es lo que les traje de la panadería del hogar durante todo el año. Hoy les traje mini facturitas, una docenita y media, crema pastelera, dulce de leche, membrillo, libritos de grasas, medialunas, pepas, alfajores, palmeras, dos caldes, escone con pasas de uvas, galletitas combinadas que traen cuatro variedades en una y cañoncitos rellenos con dulce de leche. Son todos fresquitos, chicos. Voy a pasar, los voy a invitar. Buen viaje, que pase un buen fin de semana, ¿eh? Where shall I go? Well, I wanna know how much you. Uh-huh. Well, it ain't like joke's gonna lay that I got my sobre el coronel Sandes. Ah, sí, sí. Vos, sí. Digamos, sos, por lo que leí, descendiente Ah, sí, mi abuelo y mi abuela y también mi viejo estaban en esa historia, no sabés lo que fue. Sí. Ah, sí. Sí, me interesaba. Ajá. Sí. Un poco saber la verdad al respecto. Sé que. ¿Cómo no? Que mucha información dando vuelta y bueno, di un poco ahí con la que vos tenés. Mira. Y me interesaba un poco profundizarla. Quería ver si en algún momento podíamos tener una conversación un poco más. ¿Cómo no? O algún otro tipo de encuentro así para hablar del tema. Mira, yo ahora estoy medio ocupado porque tengo las vacas, las ovejas, todo, pero mi viejo siempre estuvo en esa historia, ¿no sabes? Tu papá te contaba sobre esto, claro. Sí, mi papá, y porque le había contado el abuelo. Bueno, en algún momento entonces, ¿eh? Yo te puedo volver a llamar. Sí, llamame, no hay problema. Bárbaro. A la noche, porque hay farra acá. Por la noche. Siempre tenemos farra, carneamos un cordero y... Te llamo. Dale, cómo no, loco. Chao, viejo. Chao. Ponete las botas de potro, quítate las de charol, las ganaste en Cepeda, las perdiste en Pavón. El ejército porteño va persiguiendo al ejército santafesino, en un punto medio entre Bustins al norte, Correa al este y Carcarañá al oeste. Ese sería aparentemente como lugar más seguro del combate de Cañada de Gómez, que en realidad fue una matanza. Se sabe que hubo algo así como 195 muertos y 145 prisioneros. Y distintos grupos se dispersaron hacia distintos puntos. El más numeroso, que era el del coronel Laprida, no tuvo más que unos 20 confederados que lo pudieron seguir. Esto debilita a una especie. Son los ganadores de nuestro sorteo de libros del maestro Eduardo Galeano. Así, eran 4 ejemplares, así que 4 ganadores. Julio, su DNI termina en 731. Designaron a Maldonado tras la renuncia de Valdetti al cargo el pasado viernes. El que hasta ahora ejercía funciones como magistrado de la Corte Constitucional fue... Máxima. más humedad 84%, cielo. En Tucumán, temperatura 18 grados, 2 veces más humedad. DJ Antonio the First, transmitting for Radio Cabin. Estás escuchando Radio Carbono, un programa de Este es el show de DJ y Antonio Primero. Este es el show de DJ y Antonio Primero. El poder nutritivo de la castaña. El poder refrescante del maracuyá. El poder de la hidratación en tu cuerpo. El show de DJ y Antonio Primero. Intensamente feliz. Feliz de toda felicidad. Feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Con un pollito en Navidad. Con un pollito en Navidad. Con un pollito en Navidad. Hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Usted puede escuchar este programa cuando prefiera, entrando a www.carbonoproyecto.net y buscando en la sección Radio Carbono. O bien, seguirnos en Facebook a través de la página Carbono Proyecto. No tiene como perderse. Este ruidito de fondo es el show de DJ y Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono. Thank you. A mí no me gusta ir de cuerpo en casas ajenas. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? A mí en realidad no me gusta nada ir de cuerpo en casas ajenas. Sé que debo mover el vientre. ¿Por qué? Pero la defecación no es la misma. En esta oportunidad, voy a hacer una excepción a la regla. Y con su permiso, pido perdón. ¡Vuelve! ¡Dime por qué lo has hecho! ¿Por qué? Hice lo posible para que mi esfínter obstruya lo inevitable. Era una necesidad inacabable de despegarme de toda esa materia. ¿Por qué lo has hecho? ¡Dime por qué lo has hecho! No volveré jamás. Me vas a la cagar. La caca marrón que me dio vida. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Tengo que inventar algo para poder hacer la caca de colores. Sin defecación, no hay liberación. Sin podredumbre, no hay belleza. Sin podredumbre. No hay belleza. No hay belleza. Ay, ay, ay, Antonio querido. ¿Qué sabrás tú de la máquina humana? ¿Qué sabrás tú de la máquina humana? ¿Qué sabrás tú de la máquina humana? We'll be right back. no sabes nada. DJ y Antonio primero. Tú no sabes nada. El show de DJ Antonio Primero, llegó el momento de entrar al mundo del otro, de la otredad, de atrevernos a bucear en las vidas periféricas, marginales, allende los muros y las nubes de hollín de las fábricas, las zonas de confinamiento urbano donde la ley es la promiscuidad, la droga, donde logran vivir en y de la basura, donde renuncian al futuro para sumergirse en una espiral de violencia y procreación desenfrenada. Claro, a mí me deja haciendo la ensalada con lechuga podrida y el señor se luce con la costeleta. Pero no está tan podrida. Ah, ¿viste? Entonces, ¿para qué la tiraste? Pero mirá todo lo que tiré. Y bueno, mirá. Lo que habría que hacer es agarrar ese tarro e irse hasta lo del verdulero y decirle. Claro, me vendieron lechuga podrida. Esta parte no me la cobres, por lo menos. Sí, tú. ¿Tiene un recipiente? Sí, sí, sí. Sí, se podría lavar. Bah, no, este es muy chiquito. No, para hacerla. Ya está lavado. Es muy chiquito, sí. Estamos convencidos de que es hora de mostrar esa realidad paralela desde adentro y hacer algo que sacuda las conciencias de los grupos hegemónicos y la crítica especializada. Algo creativo y arriesgado. Despacio con las puertas que se rompen, querido. ¿Este? ¿Eh? Dale, dale, ese. Una enjuagadita, pegale. Sí. Porque nunca se sabe si algún bichito nos va a hacer pie ahí. Un documental, por ejemplo, ¿por qué no? Aprovechando los múltiples espacios que se abren hoy en día, como festivales, la web, o en nuestro caso, una investigación periodística in situ. Bichito que hacen pie, pie, pie. ¿Lo lavaste bien? Sí, lo lavé bien lavado. Nada, sagrado, se lo metieron. ¿El pepino lo lavaste bien? Sí, lo lavé bien lavado. Sí, lo lavé bien lavado. Lechito que hacen pis, pis, pis. Lechito que hacen pis, pis, pis. Lechito que hacen pis, pis, pis. Lechito que hacen pis, pis, pis. Lechito que hacen pis, pis, pis. donde vamos hacia el otro, para darle voz, porque ¿quién sino nosotros, los que pensamos por fuera del establishment, va a darles voz, a visibilizarlos para que miles de personas tengan chance de verlos en su ambiente natural? Como calamares en su tinta, certificado en origen, certificado en origen. Son todos probadores de pepino. Nosotros tenemos que ver que el producto le funcione bien a todo el mundo. Queremos ver qué grado de amplitud de mercado podemos calcular. Son todos probadores de pepino. Porque si solamente comen pepino, este es un segmento del público consumidor. Mostrar al otro y darle la oportunidad de ser exhibido, analizado, es también una herramienta necesaria para saber cuáles son sus errores, sus limitaciones. Así entonces aspirar a educarlo de una buena vez para que aprenda de nosotros, para que se parezca a nosotros el otro. Ah, claro, acá me apuntan que se parezca, pero no tanto. Lógico, porque después ya no existiría ni sería muy aburrido no poder mostrar un mundo oscuro y salvaje y prohibido en nuestros cortos, ¿no? Nunca más una van premier con agape y vino espumante, Alex. ¡Ay, qué horror! Tampoco la pavada, digamos. Adelante usted, adelante usted, adelante usted. ¿Va a quedar rica? Sí. Uh-huh. Y con el pepino ese que tenía un olor a ojete, va. Ay, no. No lo digas, echale bastante vinagre de alcohol, por favor. ¿Limón o el vinagre? No, el limón no. Ese vinagre no sé si no está podrido también. El vinagre no se pudre. ¿No? No, al contrario, pero no sea más viejo mejor. ¿Sí? Uy, no le pongas tanto limón. Me cagaste la ensalada. Loco. Me cagaste la ensalada, mira. ¿Y era cuánto lo echaste? ¿Pero cuándo basta? Ahí está. Ahí está. No, que es. Bueno. Queda muy grasiento. Aparte, sumale a esto la chuleta de chancho. Humana es la única. para ser un representante. Amor, humanos, así quiero nombrarme. Tú, siempre tú. Seguidamente, transmitimos en vivo. Viajamos en un rastrojero colorado, por otra dimensión de esta realidad. Antonio I atraviesa una de las viejas puertas de la percepción. Atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo. Radio Carbono informa. Según opinan empresarios y usuarios de vehículos de alta gama en Argentina, el 2013 es un año lleno de aventuras y desafíos, más allá del panorama de fragilidad que siempre se percibe cuando el progreso avanza. Lo importante es disfrutar de la naturaleza a full, gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a las camionetas 4x4. Que permiten desplazarse sin piedad sobre áreas salvajes de nuestro rico país, aplastando plantas y animales, y destruyendo cerros, glaciares, playas y aldeas con indígenas primitivos, amparados en políticas públicas de atracción turística. ¿Cómo venimos? Ahora joya. Ya le tomamos la mano. ¿Y cómo andan? El piloto bien. Bien. No, bárbaro. Un caño. En este año se abre la canilla para gozar de los últimos recursos naturales del territorio. Tenemos derecho a la adrenalina, reclaman los usuarios de élite agitando sus chequeras. Es necesaria una política coherente en cuanto a la sustentabilidad económica, aseguran los empresarios. Nosotros no tenemos la culpa de que justo ahora, que podemos acceder a estas joyas todoterreno, el ecosistema esté en peligro. Hemos trabajado muy duro para llegar a donde estamos. Y no vamos a permitir que la chusma llorona y mantenida por el gobierno con nuestro dinero, impida que nos demos el gusto de probar nuestras máquinas sobre lo que queda. Al fin y al cabo somos humanos y venimos de la tierra también. Terminó nuestro primer día de travesía. Ahora ya baja el sol, volvemos al hotel. ¡Increíble demostración! ¡Su habilidad conductiva! ¡El showman de Tacar! And we come from the earth too. Y venimos de la tierra también. Y llegamos al final de otra hora de película en el show de Didier y Antonio I. Los dejo con esta reflexión sobre el robot y el mercado de consumidores. El que poco coco come, poco coco compra. El que con poca capa se tapa, poca capa se compra. Como yo poco coco como, poco coco compro. Y como con poca capa me tapo, poca capa me compro. Soy bastante económico en ese sentido. Hasta la próxima aproximación. Si no nos cortan el fiado, los de la despensa de al lado.